quiero que me digas que todo está bien, a pesar de que yo sé que es al revés. Quiero que me calmes con tu fe, aunque ya no haya nada en que creer. Quiero que me abraces, aunque sea la última vez. Hazlo eterno y sobreviviré. Y qué duro es olvidar cuando aún quieres recordar. Mírame y dime que volverás. Quiero que me invites un café y escuchar lo que me falta por saber. Quiero otros días como ayer, cuando no sabía lo que era perder. Quiero que me abraces, aunque sea la última vez. Hazlo eterno y sobreviviré. Y qué duro es olvidar cuando aún quieres recordar. Mírame y dime que es el final. Y qué duro aterrizar a dejar. No me vayas a dejar aquí. No me vayas a dejar. No me vayas a dejar aquí. No me vayas a dejar. Que la tierra está vacía sin ti. No me vayas a dejar. No me vayas a dejar aquí. No me vayas a dejar. No me vayas a dejar aquí. No me vayas a dejar. Que la tierra está vacía sin ti.